Arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. Aquí estamos un lunes más para acompañaros, poneros músicas, hablaros de cosas. Hoy tenemos una entrevista con los Last Fair Deal. Y una colaboración. Hoy tenemos de todo. Efectivamente, la colaboración de Sandra. A ver qué tal si os da la entrevista, que yo me voy a tener que ausentar de un ratito y os va a caer ahí todo el marrón a vosotros dos. Tú auséntate, que el barco queda bien gobernado. Por cierto, ¿cómo se...? No sé, ¿qué feedback has recibido del último programa este que hicimos de lo mejor de 2016? Me han dicho que era complicadillo. Programa difícil, nos queda un programa difícil con mucha música experimental, bueno, pro, hay que darle, bueno... Hay que darle a todo. Variado, estuvo variado pero complejo. Bueno, vamos al lío. Siete y ratio. Oh. Acabamos de escuchar White Rose de Lars Feldahl, de su último disco, Odyssey in the Key of Three. Hola Virginia, hola Gonzalo. Hola, hola chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien, muy contentos. Hola Sandra. Hola. Aquí tenemos a Sandra, como os hemos dicho en la presentación, que hace las veces de Iñaki. Bueno, lo intentaré. Seguro, seguro que sí. hemos escuchado este primer tema, este gran temazo, que además podría haber entrado en una de nuestras secciones favoritas, canciones con coda, porque tiene esa coda final tan chula, tan casi majestuosa. Bueno, esta pregunta seguramente os la han hecho ya más de una vez. Odyssey in the Key of Three viene de... A mí al principio me sonaba a Songs in the Key of Love, pero creo que no tiene nada que ver. No os enéis mucho a Stevie Wonder. Somos super fans, yo especialmente. Genial. Bueno, pues no sonamos porque no podemos, ¿eh? Ya, y además quisiéramos. ha sido una odisea. La grabación... En realidad, yo creo que la esencia de la vida que llevamos es una odisea en sí misma. El querer tener cualquier tipo de hobby artístico, por decirlo así, porque ya no trabajo, no se puede valorar como un trabajo. Hoy en día es bastante odisea en cuanto a compatibilizar con los horarios, con la familia, con la economía, con... Y luego, cuando decidimos el título, iba un poco en la onda de las composiciones sinfónicas clásicas, ¿no? Que siempre es sinfonía número 9 en clave de do. O re menor, o claro de luna, y eso nos gustaba mucho la idea y lo acabamos llevando a nuestro terreno, y al final acabó siendo Odisea en clave de 3, que era un poco el tono en el que nos manejamos, y por ahí van los tiros. Porque las Feldahl son 3, que aquí nos falta el bajista Iker, tenemos a Virginia la batería, a Gonzalo guitarras y voces, pero bueno, Iker no ha podido venir. Pero le mandamos un saludo. Eso es. ¡Viva Iker! ¡Opa Iker! No. Nos surge la curiosidad también, aparte de saber de dónde viene ese Odyssey, ¿cómo os conocisteis? ¿Venís todos de por aquí cerca? Sí, pues nos conocimos porque todos estábamos en otros grupos, pero hace ya un montón de años, éramos ahí teenagers. Tenemos un montón de amigos en común. Sí. Y nos fuimos conociendo en conciertos. Yo recuerdo de ir con amigas de Virginia, que eran de mi clase, a ver a Virginia tocar la batería cuando tenía 16 años. Y recuerdo a Iker en conciertos míos entre el público, o sea que... Impresionante, o sea que os habéis ido como revolviendo entre vosotros y al final habéis acabado... Bueno, acabasteis juntos porque lleváis ya un montón de años. Sí. Y un montón, bueno... No sabemos ni cuántos llevamos años, porque igual llevamos juntos 11 años o 12 años. Pasa que Lars Feldahl al principio era un grupo de local entre amigos que fue derivando, luego se medio disolvió y cuando lo arrancamos en serio fue en 2009-2010. Sí. Pero ahí igual ya teníamos una historia de 3 o 4 años también. Y habíamos estado, no éramos trío, éramos con guitarra y piano, había otra guitarra. Fuimos 5, luego 4 y luego 3 y ahí empezó la odisea. Ahí empezasteis a miraros entre vosotros y que no, nos quedamos 3. Si se va alguien más se ha jodido. Ya menos de Simon Garfunkel. Bien. Bueno, efectivamente, ya veis un montón de años y Odyssey in the Key of Three no es el primer disco que habéis sacado, sino que tenéis otros dos, Once y There's No Food. Una pregunta que nuestro compañero Iñaki os hace en la distancia es que siente que este disco es más directo, quizás, que los discos anteriores. Más directo en... Las canciones. En los 3 están grabados en directo. Pero sí que es verdad que en este disco hemos logrado, nuestras composiciones se parecen más a lo que éramos nosotros en directo. Porque el segundo disco yo creo que se nos quedó un poco tranqui, como que no era tanto nuestro sonido, lo que ves cuando vas a un bolo nuestro. Nos pasaba que a la hora de llegar al directo por la noche, había canciones que nos encantan de nuestro disco porque no nos apetecía tocarlas. Que no eran para un sábado a las 10 de la noche. Ajá. Y cuando hemos hecho el tercer disco, hemos hecho un disco conscientemente de querer poder tocar el disco entero en directo. Porque no nos lo habíamos planteado así en los anteriores. Y llegaba la hora de tocar en directo y no puedes tocar 4 baladas en un concierto. Por muy buenas que sean. El público a las 9 de la noche un sábado no las quiere. Entonces, al final nos fuimos dando cuenta de que una cosa era el disco y otra cosa era el directo. Y queríamos hacer un disco para tocarlo en directo. Ese ha sido un poco el concepto general del disco. Por llevaros un poco la contraria, vamos a poner, no una balada, pero sí un tema relativamente lento del disco, un bluesazo que se llama Roots. so hard to find someone who cares. Why is it so clear? It's all just a tale. I'm still long. While good ones are short, and while friends have to leave and come back no more. Roots, este tema cuenta con la colaboración de Íñigo de Coabar, a quienes hemos tenido aquí hace unos meses. ¿Cómo os lo montáis? ¿Hay una escena? ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis por lo menos grupos amigos? ¿Sois todos enemigos y cada uno por su lado? En el caso concreto de Íñigo, nos hemos hecho amigos con la música. Nos conocimos en el Estropo hace un montón de años, pues igual 10. Las Ferdil era un cuarteto, no tenía discos y tocamos juntos en un bar tan grande como esta sala hace mogollón de años. Y luego con Highlights, Miguel es muy amigo mío desde hace un montón de años y Miguel también se ha hecho muy amigo, y los Highlights de los Coabar. Entonces hemos hecho un círculo que hay más grupos, porque los Boogie Riders también son muy amigos. Luego por otro lado está James Room. O sea, al final yo creo que es una escena que nos hemos generado porque nos estamos haciendo amigos todos. Es una escena, pero tocáis también por ahí fuera, ¿no? En otros países. Eso, ¿cuándo ha surgido? ¿Cómo? ¿Os gusta más, menos? ¿Cómo os recibe la gente? Cuando hemos tocado en Francia y en Holanda. Y en Inglaterra. Y en Inglaterra, ¿verdad? Muy bien. Yo estaba en Manchester. Manchester. Y lo de Holanda nos surgió. Nos llamaron para hacer un tributo a Rory Gallagher porque hicimos aquí un Isar Star de Rory. Y nos vieron por YouTube y nos llamaron para allí totalmente a ciegas. Y este año va a ser la tercera vez que vayamos ya allí. Entonces ahora ya tenemos contactos allí y también podemos dar conciertos de nuestro propio setlist. Y la verdad que la experiencia es genial. O sea, no sé cómo explicarlo. En Holanda, por lo menos, ya es que tenemos amigos, ya es que queremos a la gente de allí. Y luego en Francia también hemos hecho bien de gasteches ahí y muy buen ambiente. Flipamos con la chavalada francesa. Lo petan. Tienen un poco más de orden a la hora de organizar este tipo de eventos. Es más típico que la gente de todas las edades allí consuma música. Entonces es más fácil tener conciertos llenos. Aquí digamos que es exclusivo de la gente que sale, digamos, ¿no? Y allí no. Allí es exclusivo, o sea, ahí es de todo el mundo. Te mezclas en el público gente de 70 años que fue a Woodstock con sus nietos que les gusta el rock, ¿no? Y aquí es más difícil eso. Entonces, yo creo que tienen, como vienen con ellos desde los 60, tienen el circuito mucho más montado, está mucho mejor organizado y el valor que tú sientes que te dan es más grande, yo creo. Salís fuera y supongo que el que cantéis en inglés influye bastante. ¿Eso de dónde viene? ¿Siempre ha sido así? ¿Os sentís más cómodos con el inglés en el mundo de la música? Bueno, en el caso mío, que soy el que empezó chillando en la banda y me acabó tocándose el cantante, porque era el que más fuerte chillaba. Hay que decir que cantas bastante mejor que nosotros, por ejemplo. Sí, no, sí, mejor que muchos, pero peor que muchos otros, ¿no? Bueno, yo me considero un grito, no me considero un cantante, porque, pues, poniendo el ejemplo de Íñigo Coaguar, ¿no? O sea, hoy es cualquier cosa que hace ese chico y eso es cantar. Lo que hago yo grito afinado, digamos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, mis influencias en casa siempre han sido la música en inglés, los Beatles, la Creedence, Cream, Pink Floyd, todo eso. Y tuve la suerte de tener una educación bilingüe que me hizo mamar mucho mejor esa música y querer recrearla. Y a la hora de componer, yo es que lo pienso en inglés, o sea, sobre todo este estilo de música. No digo que no quiera cantar en castellano, porque también hay muchas cosas que me gustan, como Fito, Los Gauchos 4, cosas muy enrevesadas. Pero a la hora de trasladarlo a la energía que queremos transmitir, yo creo que el inglés es perfecto y como nos sale tan natural, pues nunca nos lo hemos pensado, básicamente. La portada del disco nos ha gustado un montón. Este toque psicodélico modernista. Sí, todo se lo debemos a Nayara Goicoechea, que ya nos hizo la portada del segundo disco. Y pues admiración absoluta para Nayara, que siempre la volvemos loca. Le damos mil conceptos, le decimos mil historias de la portada tiene que tener esto, esto no tiene que tener, estos los colores, no sé qué. Y luego ya de repente hace ¡pa! O sea que le dais mucha la barrela al inicio, pero luego ya cuando os pasa sus ideas, más o menos las clava. Sí, es que nos conoce muy bien. Sí, también. Somos muy amigos. Sí, yo la conozco desde hace muchísimos años ya. Es mi colega. Y luego ella también tiene un don para vestir lo que hay dentro del disco. O sea, ella le da mogollón de vueltas, lo escucha mil veces, es muy concienzuda. De hecho, el título del disco nos ayudó, fue en una reunión con ella, estaba Kekun también, quiero decir, hay que darle el crédito a todo el mundo que estaba. Tiene mucho que ver Nayara en el título también, sí. No solo en el diseño. Saludamos a Kekun, que también está por aquí. Sí. Hola, Kekun. Hola, Kekun. Y siguiendo con temas artísticos extramusicales, nos hemos quedado bastante colgados con una canción y un vídeo del disco anterior, The Ones. La canción se llama Nobody, y el vídeo obviamente también, y es, la verdad es que es buenísimo, súper divertido. ¿Nos podéis contar algo del vídeo? Eso también es de que tenemos suerte de colaborar también con Currusco, que son Andrea y Robert, que son una pareja que están majaretas y no pueden parar de crear. Como a Tarde de la Prada. Ese rollo, no pueden parar. Y pues ahí estamos maquinando con ellos para hacer otro vídeo ahora en el tercer para este disco. pero la idea es original de ellos. Nosotros solo les dimos el sitio, todo lo demás ¿dónde se fueron es? Sus mentes. Es en Zorrozaurre. Sí. Es donde trabaja Javier, aunque no lo quiere decir. Ahí es donde trabaja todos los días, 8 horas al día. Que los de allí no decimos Zorrozaurre, decimos La Ribera. Es correcto, correcto. Mi padre ha trabajado mucho también en esa zona. Así que un saludo. Un saludo para Ribera. Para los de La Ribera. Nos vamos con Nobody. Una pregunta improvisada de mujer a mujer para Virginia. A pesar que me lo ibas a decir a mí. Bueno, si quieres contribuir a la respuesta, tranquilamente. ¿Cómo es ser batería en un mundo en el que hay pocas mujeres batería y un mundo muy masculino también en muchos aspectos? Pues yo te voy a ser súper sincera. Yo he vivido muchos años creyendo que yo era un tío. O sea, yo no me he dado cuenta durante mogollón de años de que un montón de cosas que me estaban pasando porque yo era una chica y que a estos no les pasaban, ¿sabes? Y ahora ha llegado un punto que estoy hasta demasiado al quite ya. Pero me ha pasado de todo, pues de llegar a una sala. Sí, y la pregunta habitual era de quién eres la novia. Ese es el eso rollo. Es una cosa que nos ha pasado habitualmente, ¿no? Ese es y luego, pues, a mí me ha hecho gracia porque luego son gente que se ha quedado retratada. En cuanto ves a Virginia tocar, te vas para casa ya. O sea, quiero decir, tú la, la ¿quién es la novia? Y luego la ves todo y dices, mejor me voy para casa, que todavía me va a repartir. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, es durillo. Y luego yo también, cuando estoy mucho tiempo solo con ellos, echo de menos estar con tías. O sea, solo echo de menos mogollón. Pero bueno, luego siempre que vamos por ahí, siempre hay una mujer abrazable a la que me uno rapidito. Estás acompañada, muy bien. Otra pregunta de Iñaki, en la lejanía. Os pregunta que leyendo las críticas en Ruta 66, en El Mundo Sonoro, que os ponen por las nubes, ¿cómo lo lleváis? ¿Se os ha subido el moco? ¿Os mantenéis en el suelo? Eso ya no es posible. Ojo, yo te voy a ser sincero. Igual no sé si suena raro, pero a mí no me valen. O sea, me saben a poco. Me da la sensación de que son las críticas que esperaba hace tiempo y que ahora no, no sé cómo decirte. Sí que lo leo y nos ponen de puñetera madre, ¿eh? Pero es como que no me la acabo de creer por un lado y que por otro lado que no me vale tampoco que la crítica. Es como que me llega tarde, no sé cómo decirlo. No que no me vale que lo que quiero que lo ponga al mejor, sino como que no me... Ni me afecta para bien ni para mal, no sé cómo decírtelo. Estuve durante años esperando esas críticas y me llevé berrinches porque no salían. Y ahora que salen es como... no sé. No les doy la importancia. Es una cosa extraña. Igual suena raro lo que digo, pero no sé. A ver, para mí el rollo este de que llegue una persona externa a tu trabajo y le ponga palabras a lo que hay en el disco, no ya valorando, simplemente como que exprese lo que hay dentro, esa labor me parece muy difícil y yo la agradezco mogollón, ¿no? Cuando lees algo y dices, joder, este tío ha pillado lo que estábamos intentando, ¿sabes? Eso es muy guay, pero tampoco te cambia la vida, porque al final tú lo que tienes que hacer es dar bolos y la peña tiene que venir. Y punto. Hablando de bolos, ¿dónde tocáis próximamente? ¿Se os puede ver en algún sitio? ¿Escuchar? Pues vamos a estar en... Bueno, vamos a estar en Bilbao el 4 de febrero, pero nos lo hemos montado tan bien que el día anterior tocamos en La Coruña. Muy bien. Y encima tocáis en Satélite T. Tocamos en el Satélite T, pero es por la noche, No es el verde, vale, no es el rabarraba. Estábamos pensando que iba a ser... No, no, era imposible. Eso no era viable. Coruña, 12 de la noche, rabarraba a las 2 de la tarde. Rabarraba, punto. Y luego vamos a ir a Hondarribi también en febrero, a Santander. A Santander vamos con los highlights, además. Sí. A la Blackbird. Y luego en marzo volvemos a Holanda. Y en abril tenemos Oviedo, tenemos cosillas. Poco a poco iremos anunciando más, que estamos ahí cerrando cosas que nos hacen mucha ilusión. Sandra, tú a lo mejor los puedes ver en Holanda, que viajas mucho por ahí. Me toca bastante. Y Coruña también, así que lo menos nos vemos tres veces. Estupendo. Estaría bien. A lo mejor los veis en todas partes, menos en el Satélite. Probablemente. Somos capaces de ello. Bueno, se nos quedaba en el tintero sobre este nuevo disco que ha sido producido por un gran productor como es Saúl Santolaria. ¿Qué nos contáis de la experiencia? Bueno, ahora con perspectiva ya ni me acuerdo. Pero en el caso concreto, el último disco para nosotros ha sido duro, porque lo grabamos a trozos y para nosotros grabar un disco es muy emocional, te pones a flor de piel, estás desnudando tus emociones y había días de llorar, días de gritar, días de hundirse. Saúl es muy emocional también. A veces hace que explote todo, pero luego es un tipo, tiene algo dentro de genio que a mí me encanta. O sea, cuando salí se lo dije, juré que no volvería a grabar con él, pero un mes después se me pasa y... Se te olvida, ¿no? Sí. No, luego, a ver, la realidad es que es un tío que trabaja muy bien, tiene mogollón de virtudes y el trabajo acabado ahí está, ¿no? O sea, no hay más que verlo. Y luego, si te fijas, pues todo el mundo le llama, ¿no? Por algo es, o sea, está todo el mundo deseando ir a grabar con Saúl porque nos acerca mucho a los grupos que oímos de fuera. O sea, nos da ese salto de nivel que igual ya hay más estudios que lo hacen, pero no les conozco. Pero de verdad que Saúl es magnífico. El sonido del disco es espectacular. Además de que vosotros toquéis súper bien. Gracias. Saúl, Y que cantáis muy bien. Y chilláis. Y chillamos. No, la verdad que Saúl, yo metí muchas horas con él mezclando y... Es un tío que se lo toma muy en serio y de verdad que no duerme. Los días que está, parece que no trabaja para ti y en realidad está solo trabajando para ti. El tío puede estar callado, sentado en una silla, pero luego hace un trabajo por detrás que cuando lo ves con perspectiva te das cuenta del valor que tiene. Que es una gozada, como ocurra. Suena un poco a esas relaciones, me está recordando a Whiplash, que tiene esas relaciones con su profe de batería súper tensas y súper agobiantes, pero saca lo mejor de él, ¿no? Pero no, Saúl no nos aprieta como un Whiplash, ¿eh? No, Saúl en realidad ve cómo nos apretamos nosotros. Claro, ya nos apretamos eso nosotros. Eso me parecía a mí, que eso de que las críticas a veces ni las sientes es porque vosotros mismos tenéis un buen crítico o crítica dentro. Al final es que normalmente eres tú mucho más crítico contigo infinitamente mismo, ¿no? Y eso es lo que en realidad te hace sufrir el proceso, porque desde fuera te dicen, pero tío, pero si está genial, y tú, es una mierda, tío, suena fatal, y estás de verdad, tú estás sufriendo, no te vas a casa y no duermes, y es duro. De momento a las demás nos engañáis muy bien, ¿no? Genial, que... Toma. Si puedo. Mientras estamos preparando la entrevista, a mí que me gustan tanto las tensiones y las antípodas, pensábamos en que justo la semana pasada Arañas de Marte cerraba el ciclo que han hecho de recopilación de las mejores canciones, los mejores temas, las que más nos han gustado, las que más os han gustado de 2016. Yo pensaba, vuestro disco salió el año pasado, ¿qué recomendaríais para escuchar antes, después, con vuestro último disco que os haya gustado de 2016, que os haya inspirado, que os haya emocionado especialmente? A mí los dos discos, no sé si el Dreamers es de 2016. No, es del anterior. A mí el último disco de Quagar me flipa. Y Highlights es 2017, no vale tampoco. Y luego me flipan las Shakespeare's, que han sacado un discazo épico que se llama Me Fui de Casa, que es un grupo de Baracaldo que hacen punk rock. Me flipa su disco. Yo no sé qué decirte, la verdad. Beach and Trapper. Sí, no, al final es que cada día cambio de opinión en cuanto a la música, qué es lo que me apetece y qué es lo que no. Ahora venía escuchando a Aerosmith, pero de este año he descubierto un grupo que se llama Cadillac 3, que me alucina, que es un power trio como nosotros, pero es una mezcla como si Led Zeppelin hicieran country. Es una cosa muy curiosa y alucinante. Lo pondría adelante y después. Pues con dos súper interesantes, incluso tres recomendaciones, nos vamos a despedir de Las Ferdil. Una última pregunta, se nos ha olvidado. Las Ferdil, Robert Johnson. ¿De sí, dónde? Señor. Ah, Robert, vale. Johnson. Sí, señor. Vendimos cruce el alma, caminos. O lo intentamos. nadie nos la compró. Bueno, hay que seguir intentando. Estamos en camino, sí, tenemos un contrato redactado. Está a la venta. Bueno, algún día podré por la canción de Robert Johnson, Las Ferdil Go Down, pero ahora nos vamos a quedar con otro trallazo del último disco de Las Ferdil, que es Storm. Agur. Agur, muchas gracias. Gracias. Agur. I don't feel alone, God. a daros unas recomendaciones de conciertos para esta semana. Igual vamos por salas, ¿te parece? Vamos a hacerlo. Sí, me parece. Venga, por salas. ¿Empiezo yo? Sí. En el Anchoquia tenemos 25 de enero a The Wave Pictures, el 27 de enero a Señores y Bulk y el 28 de enero a Iván Ferreiro. Y no nos olvidemos del 29 de enero los Flesh-Tones. Y en la sala Stage Live, el 26 de enero, tenemos a Flesh God Apocalypse y el 27 a Sons of Aguirre. Que no songs, ¿no? No, los hijos de Aguirre. Los hijos, no las canciones. ¿No? Correcto. En Santana 27, el 27 de enero, tenemos a Odio París. Yo también. Tú también lo odias París, yo no, me gusta. Y en Satélite T, el 29 de enero, a Submission City Blues. Y en la sala de DK, el 28, a Ray Gelato and the Giants. Y el 29, a las hermanas Caroni. Siguiendo con el jazz, en la sala Bodega, el 26 de enero, tenemos a Scott Hamilton Quintet. Y acabamos en el Teatro Arriaga, el 27 y 28 de enero, con Los Esclavos Felices, una producción del Teatro Arriaga para celebrar el centenario de Juan Crisóstomo de Arriaga, el insigne compositor bilbaíno. Pues vamos a estrenar una sección nueva que hemos dado en llamar así, al menos provisionalmente, La Polemiquita, que tiene una explicación lo de La Polemiquita, porque no es una polémica, no es una agria polémica. Sí, estamos de acuerdo. Que en el fondo estamos de acuerdo, pero hay, digamos, pequeñas diferencias de matices o de gustos, pero que sí que nos gustaría transmitiros. De hecho, un poco la idea salió porque el otro día Sir y yo estábamos hablando sobre el nuevo soul, digamos, no voy a decir neo soul para no liarnos con otras cosas, sino que, bueno, pues de la gente que hace soul y rhythm and blues ahora y tal, y un poco que nos gusta más, ¿no? Si el estilo más tirando al clásico o el estilo más moderno. Y bueno, pues estuvimos polemizando un poco sobre la cuestión. Por centrarnos en la polémica, porque aquí la discusión surgió en torno a dos discos concretamente. Efectivamente, sí. El disco que ha sacado el año pasado Solange Knowles, la hermanísima de Beyoncé, que se llama Sit at the Table. Y el disco del británico Michael Kiwanuka, que se llama Love and Hate. Eso es, y que también ha tenido tremendas críticas este año pasado y que destacamos, ambos los hemos destacado en lo que más nos ha gustado el año pasado. Y la verdad es que al final, bueno, los dos están súper bien, pero ahí es donde venía esa idea, ¿no? A mí me gusta más ver esos arreglos orquestales, ahí me parece todo como súper elegante, no sé. Me llega más, simplemente me llega más. A lo mejor es porque sí. Me he hecho muy viejo, yo qué sé. No, yo por explicar un poco cómo he llegado o cómo me ha llegado tanto el disco de Solange, he de decir que empezó por la portada. Vi una portada que no sabía ni de quién era, de una chica entre que no estaba especialmente favorecida en la foto, no era la foto típica de una cantante que se hace en estos días o que siempre se ha hecho, sino que era una, por un lado, una mirada desafiante, una mirada también como una foto como bastante auténtica, digamos, en cuanto a la pose, era un poco giocondesca. Como ella misma también ha dicho, pero con esos rizos, esas ondas y esos lazos súper extraños puestos alrededor, que era como que nada hacía en su favor, digamos, ¿no? Como para embellecerla, pero a la vez le daba una autenticidad y una dignidad tremendas. ¿Cómo se nota que eres de la época en la que te fijabas en las portadas? Hombre, sí. En los vinilos, en las portadas, sí, porque hombre. Ahora es complicado, pero yo también me sigo fijando, desde luego. Y fue a través de eso que realmente empecé a leer algo sobre ese disco y me entraron ganas de escuchar alguna canción. Y la segunda cosa que me atrajo es que las dos primeras canciones que escuché me golpearon inmediatamente. Que es algo que es verdad que me suele pasar, que me suele costar. Si un disco, como me pasa con el disco de Michael Kiwanuka, que cuando escucho las canciones y le dedico un poco de tiempo, me gusta mucho. Pero es verdad que no he encontrado todavía esa canción que me atrape y que diga, ostras, esta canción es para mí. ¿Por qué no ponemos un tema del de Solange para empezar? Pues si quieres ponemos cómo empieza el disco, un poco de trampa. Son dos canciones seguidas, una cortita que es como una introducción con un toque bastante clásico que se llama Rise, seguida de la canción Weary. Fall in your ways so you can crumble. Fall in your ways so you can sleep at night. Fall in your ways so you can wake up. I'm not afraid to die. Pues a mí con Michael Kiwanuka lo que me pasa es que lo descubrí el año pasado un poquillo tarde. O sea, en realidad es un disco que me pasó... Bueno, la verdad es que el año pasado se me pasaron muchos discos. O sea, y los empecé a oír algunos ahí como súper tarde, pues o bien porque había escuchado algo, o bien porque había leído alguna crítica. Y este, pues, no sé, lo cogí un poco así al azar a última hora. Y es me pasó que me entró, o sea, a saco desde el primer momento... Me pareció, o sea, hacía tiempo que no oía algo de soul que me sonara clásico, pero que a la vez tuviera matices modernos. Hacía un montón de tiempo que no lo oía y me encantó. Y luego, tú que comentabas la portada, me ha hecho gracia cuando lo estabas diciendo, porque a mí me pasó un poco lo mismo, que yo también soy muy de fijarme todavía en esas cosas, ¿no? Entonces, la portada de este disco, que es una portada negra y tiene como la mitad es como un corazón gris, ahí normal, digamos, bien formado, y la otra parte es como una especie de corazón que está ahí como medio borroso, pero no sé, es como curioso, no sé, me gustó mucho. Y sobre todo yo destaco la elegancia, ¿no? La elegancia brutal que tiene el disco. Podríamos poner, por ejemplo, el que da título al disco, que es Love and Hate. I'm behind the wall. Bueno, pues fieles a nuestra tradición, retomándola, nos despedimos con una canción del soul. Efectivamente, del soul, este así, caso, de los años 60, 70, que es lo que nos gusta tanto redescubrir o descubrir. Con bastantes toques de gospel también en este caso. Efectivamente, nos vamos a ir con Donny Hathaway. El malogrado. El malogradísimo Donny Hathaway, que se suicidó allá en 1979. Eso no se sabe. Parece que se suicidó. Luego se cayó. La verdad es que estaba bastante tocadito, tenía depresiones, yeah, en fin. Pues nos vamos a ir con su segundo disco, que se titula Donny Hathaway, o sea, como su nombre. Y nos vamos a ir con el tema Magnificent Sanctuary Band. Me que gusta es, ese título de canción. Sí, sí, sí, sí. Es un tema en honor a su abuela y a su madre, que cuando él era muy chiquitín le llevaban allí en San Luis, donde vivía su abuela, le llamaban a la iglesia. Su abuela le metió el gusanillo a este hombre de cantar, de tocar el piano y demás. Así que la banda del Santuario Magnífico con Donny Hathaway. Agur. Agur. Went to your first parade, and how you saw that glorious marching band coming down the street. Well, try to imagine with me, if you will, that you were the first to see the band coming down the way, growing bigger and bigger, and your heart pounded harder and harder. It always seemed to me that my heart was in perfect time with the big bass drum. Can you remember how you got that go to glory feeling? Feeling in your heart and in your mind and in your blood that some folk call religion. There are multitudes of people crying because they just won't try to understand. From the book I read, not one but all must follow him. Come and join the magnificent sanctuary band. There are multitudes, people dying. Seem like temptation rules over the land. You know those people should remember his command. pleasant sanctuary band. Singing in a band, talking to a man, bringing in the sheep on.